La Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde en el Tren de la Tarde Premio Nacional de Periodismo Mención Radio 2016. Como siempre los vamos a acompañar frente a los Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Eber Castellanos, en la producción de este espacio Nelcy González Patiño, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña y en la presidencia de la Radio del Sur de Cire Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia como siempre con el dato noticioso y luego viajamos hasta Venezuela y vamos a hacer un viaje hoy por Venezuela porque vamos a iniciar hablando del alcance y los logros de la gran misión Abastecimiento Soberano. Va a estar conversando con nosotros el rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, el general de división Alexis Rodríguez Cabello. Luego nos seguimos viajando por Venezuela, pero con un toque de Brasil. Vamos a estar conversando con Ernesto Villegas sobre su libro Golpe Bajo, pero también abordaremos con él todos los temas que tienen que ver en relación pues a la posibilidad de tener escenarios iguales de lo que ocurre en Brasil con Venezuela, la vinculación que hay, además también la importancia, la anual, el tema de la guerra comunicacional. Así que estaremos justamente conversando con él a propósito, además también del 11 de septiembre cumplirse un aniversario más del golpe de Allende. Así que hay mucha información para ustedes. Hoy es miércoles misterioso en el Tren de la Tarde. No pueden despegarse de este viaje informativo. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973. Esa es la mensajería de texto. Y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde, o el Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Nos vamos con música y al regreso tenemos el dato noticioso. Esto es Lember, José Puri y Kanga Renaud, Malabá. Yeah. dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde hablando de las movilizaciones que se prevén que se realicen en toda Francia contra la ley de trabajo. Los franceses van a salir a las calles en el día de mañana en más de 50 ciudades de ese país para reclamar la derogación de la nueva ley del trabajo rechazada además por la mayoría de la población. Eso lo decía justamente la Central General del Trabajo de Francia. Recordemos que ese país ha tenido una serie de protestas durante los últimos meses, no solamente en contra de la ley del trabajo, sino además también de reformas que se han planteado a nivel laboral que vienen a dañar los beneficios ya existentes en esa población. Un mapa publicado además a través de una página web del principal sindicato de Francia muestra las movilizaciones convocadas en casi todos los puntos de ese país para poder rechazar esta ley del trabajo. Esto se le suma además la alerta antiterrorista que tiene actualmente Francia, aún esto víctima pues de los atentados que se vivieron hace poco meses. Eso efectivamente es lo que está ocurriendo hasta ahora en Francia. Nosotros estamos a punto de viajar hasta esa nación para conversar con Luisa María González, corresponsal de prensa latina en esa nación, para ver y que nos amplíe la información. Luisa, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntanos sobre estas movilizaciones que se prevén que el día de mañana se realizan en varios puntos de Francia. Así es, buenas tardes. Precisamente para mañana está previsto que los franceses salgan a las calles en más de 50 ciudades de todo el país para reclamar la derogación de la nueva ley de trabajo, que es rechazada por una mayoría de la población, según informó hoy la Central General del Trabajo, la CGT. Un mapa publicado en la página web de este sindicato, que es el principal en toda Francia, muestra las movilizaciones convocadas en casi todos los puntos de la geografía nacional, en la que será la primera jornada de protesta después del verano. El objetivo de la demostración es demandar la derogación de la normativa impulsada por el gobierno de François Hollande y aprobada en julio último. Pese a que incluso la mayor parte de los diputados se opone a la legislación, esta finalmente fue aprobada en julio en la Asamblea Nacional, luego de que el primer ministro Manuel Valls recurriera por tercera ocasión al polémico artículo 49.3 de la Constitución, que permite avalar leyes sin someterlas a votación de los parlamentarios. Los opositores indican que si bien la reglamentación está aprobada ya, es posible obstaculizar en lo adelante su aplicación en el plano legal, pues todavía son necesarios numerosos decretos para que las autoridades puedan implementarla. Mientras, el gobierno defiende que la ley permitirá modernizar la situación del empleo en Francia, un país con un paro cercano al 10%. Pero por otro lado, los detractores de la medida aseguran que ella solo beneficiará a las empresas al otorgarles mayores poderes para decidir los horarios de trabajo, los despidos y otras muchas cuestiones. La inconformidad con la nueva ley generó ya en esta nación un amplio movimiento de protestas durante la primavera que se extendió por numerosas ciudades del país, un reclamo que fue ignorado por el gobierno, según reprochan los sindicatos, luego de que finalmente las autoridades forzaran la aprobación de la ley. De acuerdo con los organizadores de la protesta de mañana, las manifestaciones marcan el reinicio de ese movimiento de huelgas con el fin de impedir la aplicación de la normativa. Entre los reclamos de los sindicatos, las organizaciones estudiantiles y los diversos representantes de la sociedad civil sobresalen la implementación generalizada de las 32 horas de trabajo semanales, la jubilación a los 60 años con posibilidad de anticipación para algunas profesiones complicadas y el aumento del salario mínimo a 1.800 euros. Bueno, Luisa, te agradecemos muchísimo ese contacto con nosotros. Era Luisa María González, corresponsal de prensa latina en Francia, a propósito de las protestas que el día de mañana van a darse en ese país en contra de la ley del trabajo. Viajamos de Francia hasta Brasil y es que los bancarios brasileños siguen en huelga por las mejoras salariales. Está con nosotros ya Ricardo Gebrín, parte del movimiento político Consulta Popular y del Frente Brasil Popular. Ricardo, buenas tardes. Cuéntanos cómo se ha desarrollado esta huelga y cómo además se ve en los próximos días las manifestaciones que también ellos han planteado que harían. Bueno, estamos ahorita en un momento en que el gobierno anuncia, pero cuando percibe que el impacto del anuncio hace recursos, pero vuelve a anunciar una serie de medidas que tienen un impacto muy fuerte sobre las cuestiones laborales. No solo la reforma previdencial, de que se afecta a todas las jubilaciones, como también una serie de medidas que amplían la tercerización, la precarización de la mano de obra y alteraciones incluso en el horario de trabajo y con pactos salariales muy profundos. Por eso las centrales sindicales están se preparando para que el 22 ahora, el día 22 de septiembre, se prepare una preparación para una huelga general. Aún no es una huelga general, pero una preparación donde muchas categorías deban iniciar sus paros. Actualmente ya tenemos un paro de bancarios, ya hay paros previstos de la categoría metalúrgica, de sectores de servidores públicos, entonces se está preparando que el 22 sea un momento de algunos puntos de locales de paralización, pero que se va organizando, despertando la conciencia y se preparando para ahí sí se construir una huelga general. Una huelga general que consideramos que en este momento es el hecho central para cambiar la correlación de fuerza y demostrar la capacidad de resistencia ante esta ola neoliberal que se está imponiendo por el gobierno golpista. Esto es lo que se está pasando ahorita. Bueno, Ricardo, te agradecemos muchísimo ese contacto. Ricardo Gebrín desde Brasil, parte del Movimiento Político de Consulta Popular y del Frente Brasil Popular. De Brasil viajamos directamente hasta Siria, y es que 22 grupos armados de ese país han rechazado un acuerdo de cese al fuego. José Antonio Gido, analista internacional con nosotros. José Antonio, cuéntanos cómo se recibe, además también en Siria, esta noticia y qué significa para el proceso de paz que está buscando el gobierno de Siria. Bueno, ahí es un escenario que se está repitiendo ya en varias ocasiones. Ha habido altos el fuego, ha habido treguas y ha habido grupos que no la aceptaban. Yo creo que hay también que hacer una aclaración, digamos, verbal, porque no se trata de grupos rebeldes, son invasores extranjeros. El 90% de los componentes de estos grupos son mercenarios pagados con dinero de los petrodólares del Golfo Pérsico, de países que no son Siria, ¿no? Entonces, hay sistemática voluntad de interrumpir la tregua y además una mala voluntad de Occidente, porque tratan efectivamente de disfrazar de oposición e incluso de oposición moderada a los grupos que han invadido el territorio sirio, han cometido todo tipo de crímenes contra los derechos humanos y contra la humanidad, y que ahora tratan de sabotear los intentos de buscar la paz. Yo creo realmente que esta solución, paz va a llegar de una victoria militar de Siria y de sus aliados, ¿no? Pero Siria intenta evitar el derramamiento de sangre, que ya es enorme, y ahorrar el mayor número de vidas posibles. La responsabilidad no es tanto de estos grupos, sino quienes los financian, quienes los instruyen y quienes los educan. No deja de ser paradójico, ahora que hemos pasado el 11 de septiembre, que los Estados Unidos consideran Al Qaeda, que destruyó las Torres Gemelas, un grupo moderado de oposición en Siria, ¿no? Esperemos que se consoliden las fuerzas militares, porque una correlación favorable a Siria, a Rusia, a Irán en Siria, será lo que terminará por imponer la paz en este desgraciado país que sufre tanto desde hace 5 años. Ahora, José Antonio, este proceso que se viene dando en Siria, ¿cómo se ve afectado con situaciones como estas que se plantean, y además también con unas conversaciones de Estados Unidos con otros países que no parecieran avanzar, aun cuando nosotros sabemos cuál es la postura de Estados Unidos? Son necesarias las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, pero hay que hacer una advertencia. No es lo mismo en este conflicto Estados Unidos que Rusia. ¿Por qué? Porque ya desde el 2011 Estados Unidos puso en práctica un plan que venía siendo preparado. Incluso se han descubierto conspiraciones norteamericanas en contra de Siria desde los años 50, ¿no? Había una gran voluntad de intervenir en el país. Cuando se crean condiciones internacionales favorables es cuando Estados Unidos, junto con sus aliados, Arabia Saudí, Qatar, Turquía, esperemos que Turquía cambie en estos momentos de posición, Francia, Gran Bretaña, Jordania, pone en marcha estos grupos terroristas. Dice que son oposición, no es verdad, son grupos mercenarios. Entonces, la intervención de Rusia corresponde a la gravedad de los acontecimientos el año pasado. Ahora es en septiembre cuando se produce el primer aniversario de la intervención militar rusa, que busca salvar al pueblo de Siria, a su gobierno legítimo, de una derrota por esta infantería. Le llama el investigador canadiense Michel Chosudovsky, le llama la infantería de la OTAN. No son grupos rebeldes, es un ejército terrorista perfectamente armado que ha invadido territorio de Siria. Entonces, es buena noticia que puedan llegar acuerdos, porque Estados Unidos tiene que saber que su estrategia de apoyar al terrorismo en Siria ha fracasado y es la responsable, primero, de 300 o 400 mil muertos y, segundo, del drama de los millones de refugiados en Europa Occidental. Parece que en Occidente solo se preocupan de los refugiados y omiten este escenario de la real, del problema, que imputa, que acusa a los países occidentales de haber creado el problema y de ahora de no querer tener nada que ver con el problema de los refugiados, problema que ellos han creado. Esperamos que se mantenga con paciencia la voluntad de Rusia de obligar a los Estados Unidos a acordar nuevas treguas y a imponer a los subordinados de los Estados Unidos que respeten esas treguas y que terminen por retirarse de Siria, ¿no? José Antonio, te agradecemos muchísimo este contacto. Era José Antonio Ejido, analista internacional, a propósito de la afirmación de estos grupos armados que rechazan el acuerdo de cese al fuego en Siria. Nos vamos hasta México a esta hora y tenemos en línea Elina Duarte, periodista de Red Puente Sur y además amiga de esta casa, a propósito del estudio que se ha publicado en el que se contradice la versión oficial sobre el caso de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Alina, ¿cómo estás? Cuéntanos de este estudio, ¿qué dice y por qué hablan de contradicción? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Saludos a todos los auditores de la Ciudad de México. Efectivamente, este anuncio dado en una revista, la revista científica conocida como Science, en donde el investigador John Lepini, que es un investigador independiente en Florida, indicó que esta posibilidad de que los 43 cuerpos de los normalistas, como advirtió el entonces procurador de justicia en México, Jesús Murillo Karam, fueran incinerados en un basurero, es imposible. Ellos hicieron experimentos con la quema de cuerpos de cerdos, en donde precisamente se da esta imposibilidad científica de que esta versión que el gobierno mexicano ha sustentado por estos dos años sea imposible. Y son datos muy específicos los que ellos arrojan. En el experimento, el equipo incineró cuerpos de esos cerdos utilizando 630 kilos de madera para un solo cerdo de 70 kilos. Incluso después de esta incineración, lo que pretendían hacer una incineración, todavía quedó el 10% de la carne del cerdo después de que el fuego se consumiera. Incluso ellos probaron aglutinando a varios cerdos para ver si la grasa corporal de los mismos podía provocar que este incendio aumentara y lo que vieron fue la reducción del mismo. Este artículo llamado Experimentos de quema de cuerpos siembran dudas sobre la suerte de los estudiantes mexicanos desaparecidos, pues viene a inundar las redes sociales. Un nuevo estudio que se suma ya a los de peritos independientes, al equipo antropológico argentino, en donde también han estado haciendo investigaciones paralelas, pero también de científicos del grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto se va sumando a unos días de que se cumplan ya dos años de la detención y de desaparición de los 43 normalistas, y de nuevo se tiene esta interrogante, ¿qué pasó con estos estudiantes? Alina, te agradecemos muchísimo este contacto. Alina Duarte, periodista de Red Puente Sur y amiga de la Radio del Sur, estudio además que contradice la versión oficial del caso de los normalistas de Ayotzinapa. De México viajamos hasta Panamá y a esta hora tenemos a Hugo Vera, corresponsal de Telesur en Panamá y colaborador de la Radio del Sur, y es que la corte de ese país continuará el día de mañana el proceso en contra de Ricardo Martinelli. Hugo, buenas tardes, bienvenido, cuéntanos los detalles de este anuncio para mañana y en qué fase se encuentra el proceso. Buenas tardes, compañeros, y a todos los que nos siguen a través de la Radio del Sur. Efectivamente, sí, el día de mañana lo que se hará es una audiencia para determinar cuáles son las medidas que se tomarán en el caso de Ricardo Martinelli, sobre todo en el caso de compra de comidas deshidratadas a una empresa brasileña a un costo de 45 millones de dólares con sobrecosto, supuestamente, según lo que ha investigado la Corte Suprema y la Contraloría Nacional, y mediante un sistema que se llama el Programa de Ayuda Nacional, que era un programa que existió durante la época de Martinelli y anterior a él, que se encargaba de hacer llevar dotaciones a las comunidades más pobres del país. A él lo que se le acusa, eso es uno de los dos expedientes que hay en la corte, es de haber comprado mediante allegados a él esos alimentos secos en Brasil con sobrecostos. Lo que va a hacer la Corte Suprema es reunirse para determinar qué mecanismos legales de colaboración con Brasil se pueden adelantar para llevar a cabo la investigación. O sea, socavar un poco más para poder reunir suficientes pruebas contra Ricardo Martinelli de su participación en este ilícito. Recordemos que no hay todavía una audiencia contra Ricardo Martinelli porque el expresidente no se encuentra en el país desde enero del año 2014. De enero del año 2015, cuando él salió del país argumentando que se le estaba persiguiendo políticamente. Y recordemos otra cosa también, que a él se le siguen otros casos, no solamente por esta compra de alimentos deshidratados, también por un tema de, con el mismo programa de ayuda nacional, haber comprado aparatos para realizar escuchas telefónicas a más de 150 adversarios de su gobierno, que incluían sindicalistas, miembros de partidos de partidos adversarios a él y miembros de la sociedad civil que se oponían a su gobierno. Pero él todavía no se enfrentará a la justicia debido a que la Corte todavía no ha adelantado esa solicitud de la Interpol que lo haga llegar y enfrentarse a los tribunales panameños para enfrentar todos estos 12 cargos que, como te mencionaba, se le imputan al expresidente. Hugo, te agradecemos muchísimo el contacto. Era Hugo Vera, periodista y corresponsal de Telesur, además también colaborador de la Radio del Sur, a propósito de mañana la audiencia que va a haber en el proceso en contra de Ricardo Martinelli. Nosotros ponemos con esto punto final al Dato Noticioso. Dato Noticioso. Dato Noticioso. 2:31 minutos, nos vamos a la pausa, vamos a identificar la Radio del Sur. Antes les leo los mensajes que están llegando, o el mensaje que nos ha llegado a través del 0414-182-8973, 0414-182-8973. Nos dicen, buenas tardes, debemos hacer una campaña por todas las redes para informar al mundo que de la reunión de los países no alineados, ya que los medios privados no lo hacen, así es, mantenernos y ustedes, los usuarios y usuarias, tienen que estar ahí activos en las redes sociales, fortaleciendo la guerra en contra de la canalla mediática. Nos vamos a la pausa. Esto es Ghetto Fenómeno y Yul María María.

8:43 minutos. Seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Es hora de darme para matar a las subconscientes. Hanoi, campesinos rap, de nuevo vamos con rap. Esto acá en el Tren de la Tarde. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973 y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. Listos para irnos a la primera estación del Tren de la Tarde. Y ya van más de 2 meses de la gran misión Abastecimiento Soberano en Venezuela. Y ha tenido grandes alcances y logros esta misión. Por eso hoy tenemos en línea al general de división, Alexis Rodríguez Cabello, rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y también además encargado de la formación y acompañamiento político de la gran misión Abastecimiento Soberano. General, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Bueno, muy buenas tardes a ti, buenas tardes al pueblo de Venezuela, así como también muy buenas tardes a todo el equipo que hacen posible que este prestigioso programa sea escuchado por todo nuestro pueblo y una u otra manera llevar la voz del conocimiento, el entretenimiento y el cumplimiento de toda aquella misión que tiene una radio en nuestro país, una verdadera radio. General, sí, general, queríamos entrar en una de sistemas en áreas prioritarias para nuestro país. Y yo pienso que grandes avance, ¿no?, que ha tenido nuestra gran misión es ordenar todos aquellos aspectos dentro de nuestro país, de nuestra economía, y que está afectando al consumidor final, que es nuestro pueblo, ¿no? Y les puedo decir que se han establecido mecanismos, y eso es sumamente importante, establecido un mecanismo en principio para aquellas materias primas que no la producimos aquí en el país por las diferentes circunstancias, como por ejemplo el trigo. No producimos el trigo aquí en nuestro país por es una cuestión de ubicación geográfica en el mundo, ¿no? Entonces nosotros hemos establecido los mecanismos para que esa materia prima que llegue desde los puertos hasta el consumidor final en términos de productos, como por ejemplo el pan, todo lo que necesitan las pastelerías para producir las diferentes presentaciones, las pizzerías, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver ahorita que en la gran mayoría de nuestras panerías ya tenemos allí el pan como un producto final, y en aquellas donde no hay, vengo ahorita llegando pues de una reunión de la gran misión Abastecimiento Soberano, ahí nos hemos dado cuenta, bueno, que hay un intermediario, bueno, que está no está cumpliendo con la normativa, con la dinámica para que ese trigo llegue directamente a esa panadería. Pero está el mercado, está suficientemente abastecido, por ejemplo, en este rubro. Así como también nosotros nos hemos dado cuenta que hay 18 rubros que son prioritarios en nuestro país, ¿no? Entre lo que podemos hablar del maíz amarillo, el maíz blanco, la caraota, los huevos, y se ha designado a una persona en específico para que haga un estudio completo de toda la cadena para ver dónde hay los nudos, donde se están presentando las diferentes distorsiones para que no llegue esto al productor final. Todo esto, lo que nosotros o lo que se quiere en la gran misión Abastecimiento Soberano, es que nuestro pueblo, en medio de esta guerra económica, tenga el acceso a todos los productos. Eso por una parte. Y por una parte, nosotros organizar a nuestro pueblo para pasar a una segunda fase. Segunda fase que ya se está cumpliendo, y es cómo nosotros aumentar la producción nacional en los diferentes rubros, de tal manera que eso se está haciendo, ya sea porque bueno, hace falta un financiamiento, ya sea porque hace falta la semilla, ya sea porque hace falta el fertilizante, ya sea porque hace falta la maquinaria, por lo que sea. Pero se está haciendo un estudio muy metódico con expertos en el área, un estudio muy científico que le garantiza a nuestro pueblo, ¿verdad?, el acceso a esos bienes. Ahora, eso es una parte. Por otra parte también, nosotros no solamente nos hemos quedado en que se den pasos en el sentido de lo que yo acabo de nombrar, sino nuestro comandante en jefe identificó que hay una gran deficiencia, digamos una gran vulnerabilidad en nuestro pueblo, una gran carencia, y es que nosotros le hablamos a nuestro pueblo de que estamos en una guerra económica. Entonces la gente entiende que es la guerra cuando se está bombardeando un país, cuando estamos a un frente de un enemigo visible, hay el encuentro entre dos grupos armados, ¿verdad? Entonces la gente no entiende que nosotros estamos en una guerra. Ciertamente nosotros tenemos enemigos internos, ciertamente nosotros tenemos enemigos externos, no vamos a negarlo, los Estados Unidos de Norteamérica se ha comportado, ha pretendido comportarse y lo ha hecho así de esta manera, como enemigo de nuestra República Bolivariana de Venezuela, y además de ello utiliza a otros países del mundo para que también hagan esfuerzos en tratar de hacerle daño a nuestro país. Bueno, lo que le quería decir es que nuestro pueblo identificó a nuestro comandante en jefe que había que dársele una educación, había que impartírsele una serie de conocimientos para crear una gran conciencia y entienda que en realidad nosotros estamos en una guerra económica. Es por ello que la tarea que yo presido ha llevado a cabo, ha organizado, ha diseñado un plan de formación a través del cual se formaron inicialmente 250 brigadistas, y esta instrucción fue dirigida en dos ejes. Un primer eje, un eje sociopolítico, y un segundo eje, un eje técnico-gerencial. En ese eje sociopolítico se les dieron a estos 250 brigadistas materias como lo que es la guerra híbrida. Hay que entender lo que es la guerra híbrida, que es una composición entre el aspecto de la guerra no convencional y la guerra convencional para atacar a un país, socialismo bolivariano versus capitalismo, geopolítica bolivariana, rentismo petrolero. Todavía hay una parte de nuestra población que no entiende lo que es rentismo petrolero, y hay que entenderlo. Y otra parte, el otro eje, lo que es el eje técnico-gerencial, en donde se le dio materia de lo que es planificación estratégica, gerencia estratégica, marco jurídico revolucionario y lo que es producción socialista. Dentro de esta producción socialista hay temas, se dieron temas sumamente importantes como por ejemplo hábitos de consumo. Hay que ver y hay que entender que hay hábitos de consumo que hace unos 20, 30 años no lo teníamos tan arraigados como lo tenemos ahorita. Hace unos 50 años aquí en nuestro país no se consumía, por ejemplo, lo que es la pizza. Y la pizza tiene buena parte de lo que es la harina estricta, la harina estricta. Y ahora nuestro país tiene que conseguir, tiene que importar esa materia prima, bueno, para... Porque más allá de que de haberse quedado ese consumo, se crearon centros donde se producía o se produce este bien, que a su vez son el sostén del empleo de muchos de nosotros los venezolanos. Bueno, lo importante de todo esto es que en este plan de formación, además de esto, vinieron los mismos jefes de los vértices a dar las materias que están relacionadas a las que yo acabo de nombrar. Vargas de Sierra, el almirante Ceballos, vino a dar lo que es guerra híbrida, que es jefe de un vértice. Vino nuestro ministro de la Defensa a hablar acerca de lo que es la guerra económica, a hablar acerca de lo que es la gran misión abastecimiento suerte. Actualmente nosotros nos propusimos una meta en unas dos semanas para la formación de 2.880 brigadistas más a nivel nacional en todo el país, en todos nuestros estados, ¿verdad? Para que ellos a su vez comenzaran a formar y a llevarle la información a nuestro pueblo, en la parroquia, en la comunidad, en la comuna. Y de esa meta que nos propusimos de formar 2.280 brigadistas, excedimos la meta y a nivel nacional ya hemos formado 3.440 brigadistas más. Nosotros tenemos una meta hasta el 31 de diciembre de formar cerca o llevarle la información cerca de 300.000 venezolanos quienes tendrán una conciencia clara para lo que es la construcción del nuevo modelo económico, productivo, socialista de nuestro país. Decía nuestro libertador Simón Bolívar, por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza. Por eso es que, y tomando también la palabra de nuestro comandante supremo, tenemos que darle conocimiento al pueblo para poder generar la conciencia patria, la nueva conciencia socialista. Así es, general. Estos son los esfuerzos, ¿no? Sí, fíjense, me queda poco tiempo, pero me gustaría abordar algo que usted ha tocado justamente en esta primera parte, ¿no? Y es el tema de la unión cívico-militar. Y esta parte de la formación es importante para esa unión cívico-militar. Sectores de la derecha en el país han querido descalificar muchas veces a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la unión con el pueblo y el trabajo mancomunado que ha impulsado el presidente Nicolás Maduro de ambos sectores. ¿Cómo ha sido ese trabajo en la gran misión Abastecimiento Soberano con el pueblo venezolano y la Fuerza Armada Nacional? Bueno, lo primero que yo debo decir es que esa descalificación de la Unión Cívico Militar no es de ahorita. Al general del pueblo soberano, el general Teque Zamora, lo descalificaron a lo largo de la Cuarta República. Se puso como un asaltante de camino, se puso como un delincuente, porque fue uno de los primeros promotores en nuestro país de lo que es la Unión Cívico-Militar, y que lo toma nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, en una de sus tres raíces, que es la Unión Cívico-Militar. En este sentido, yo te puedo decir de que nosotros, todo este esfuerzo que estamos llevando a cabo en esos comités, lo estamos haciendo conjuntamente con una mujer, el Frente Francisco de Miranda y el Ministerio de las Comunas, lo que cabe decir, es una perfecta unión cívico-militar. Nosotros, como Fuerza Armada, siempre nos habían mantenido de espalda a los intereses del pueblo. ¿Y por qué nos habían mantenido de espalda a los intereses del pueblo? Porque era sumamente fácil para un gobierno, los gobiernos de turno, obedecer los designios del Fondo Monetario Internacional. Venía este gobierno, tomaba aquellas medidas antipopulares, aquellas medidas que iban en contra de la alimentación de su pueblo, ¿verdad? Y entonces, cuando el pueblo salía a protestar, valga decir, el 27 y 28 de febrero del año de 1989, que salió a protestar, entonces nuestra Fuerza Armada lo que salió fue a reprimir este pueblo, de tal manera que no les interesaba lo que es la Unión Cívico-Militar. Nosotros sí, porque es un profundo compromiso con nuestro pueblo, y un pueblo que esté y marche unido con su Fuerza Armada es un pueblo totalmente invencible. General, yo le agradezco muchísimo este espacio que estuvo con nosotros acá, y además le auguramos el mayor de los éxitos. Por aquí, antes de que se despidan, nos acaba de llegar un mensaje de texto que tiene que ver justamente con la labor que vienen haciendo ustedes junto con el pueblo venezolano, y dice: buenas felicitaciones a las autoridades por el excelente trabajo de la misión Abastecimiento Soberano, no bajar la guardia y hacer mayor seguimiento. Eso lo dice un usuario a través de nuestra mensajería de texto. Mil gracias por atendernos. Ok, bueno, gracias a ti por haberme dado la oportunidad de haberme dirigido a través de este medio, ¿verdad?, a nuestro noble, querido, amado, y con el cual tenemos el gran compromiso nuestro pueblo venezolano. Muchas gracias. Era el general de división Alexis Rodríguez Cabello, rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, y además también encargado de la formación y acompañamiento político de la gran misión Abastecimiento Soberano en Venezuela. 2:57 minutos, vamos a ir a la pausa, identificamos la Radio del Sur, y al regreso tenemos mucho más de este viaje informativo en el Tren de la Tarde. Recuerden escribirnos al 0414-182-8973, y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nos vamos con música. Esto es Frente de Creadores Militantes, Tiempo de los Libres.

3:11, seguimos en el Tren de la Tarde. Eso es Skank y Manu Chao Cetridande. Nosotros seguimos con ustedes viajando por las noticias del mundo en el Tren de la Tarde. Nos llega un mensaje de texto a través del 0414-182-8973. Nos dicen: buen día, el gobierno italiano reprime al pueblo que hace protestas pacíficas por la falta de trabajo y además por reclamar sus derechos. Ahí está el pueblo expresándose de lo que pasa en el mundo y además mostrando la conciencia además que tiene el pueblo venezolano de lo que es la represión en el mundo. Hoy es miércoles misterioso en el Tren de la Tarde y hoy Nelcy González nos presenta en el miércoles misterioso El Cadejo, la leyenda centroamericana. Miércoles misterioso. Te presentamos los lugares, costumbres, creencias y personajes sobrenaturales de nuestro continente. El Cadejo, leyenda centroamericana. La leyenda del Cadejo o de los Cadejos está presente en casi toda Centroamérica, en México y al norte, sur en Argentina. De acuerdo al portal Leyendas Urbanas, esta historia gira en torno a dos tipos de perros grandes de centellantes ojos rojos, usualmente descritos como espectrantes o fantasmales. El primer tipo de perro es blanco, está asociado al bien y tiene un carácter protector, cuidando desde las sombras o como una presencia, sobre todo a ciertos borrachos y a hombres que llegan a su hogar a altas horas de la noche. El segundo es el negro, está asociado al mal y ataca a personas que son malas o muy inmortales. Según se cuenta, ambos tipos de cadejos son enemigos encarnizados que cuando se enfrentan entablan salvajes combates, en los cuales siempre hay tiempo para que las personas puestas en peligro por el cadejo negro consiga escapar. No obstante, esto no sucede siempre, pues los cadejos negros generalmente atacan al tipo de personas que no protegen los cadejos blancos. En la mitología mesoamericana existía la creencia de la Nahual, que eran animales espíritus que protegían a la gente. De acuerdo a esta creencia, cada persona al momento de nacer contaba ya con un Nahual, que lo guiaba y protegía. Paralelamente, y también en México y Centroamérica, existía la creencia de que los xolocuincles, un tipo de perros, acompañaban a las almas de los difuntos en su tránsito por la Mictlán o inframundo. De igual forma, el portal Leyendas Urbanas expresa que cuando los españoles llegaron a América, trajeron consigo muchas leyendas europeas sobre perros fantasmas, sobre todo perros negros. Junto a estas historias encontramos al cristianismo, con su creencia en los ángeles guardianes y en los demonios como seres que frecuentemente acechaban al ser humano, acercándose sobre todo a aquellos que estaban más alejados de la gracia de Dios y que por su compromiso pecaminoso eran más propensos a ser abandonados por sus ángeles guardianes. En el proceso de colonización, ambas creencias se fusionaron y crearon muchos mitos, como es el caso de la leyenda de los cadejos, que mezclan elementos de cada una de las creencias mencionadas, europeas y nativas. Por este motivo, el cadejo blanco y el negro pelean interminablemente como los ángeles contra los demonios y como los dioses Texacoa y Tecatipoca. Las variantes de esta leyenda son muchas. En Honduras se creen ambos cadejos, el blanco, que protege a la gente del bien, y el negro, que ataca a las malas personas y a las buenas. Según se cuenta, el cadejo negro aparece a las 12, pero cuando ataca, únicamente puede atacar a las malas personas, debido a que la gente buena tiene la protección del cadejo blanco. Por su parte, en El Salvador la leyenda dice que Dios, al ver todos los males que caían sobre la gente, creó una figura que inspiraba temor, pero que tenía el fin de proteger al cadejo blanco. Sin embargo, al ver lo que Dios había hecho, Lucifer sintió envidia y ensañamiento contra Dios y creó al cadejo negro para contrarrestar al cadejo blanco y frustrar los planes divinos. En la versión convencional, el cadejo blanco protege a todo aquel que se encuentra casualmente en su camino, mientras que el negro ataca a cualquiera que se le cruce. Y cuando ambos cadejos se encuentran, entablan un fiero combate. Miércoles misterioso. 3:16 minutos. Seguimos con ustedes en el tren de la tarde. Será el miércoles misterioso de hoy, el Cadejo, leyenda centroamericana. Son las 3:16 minutos. Vamos a cambiar de vía en el tren de la tarde. A esta hora nos vamos directamente hasta el estado Nueva Esparta, en la cumbre de los países no alineados. 17ª cumbre del movimiento de países no alineados, Venezuela 2016. Nuestra compañera Jessica Dos Santos desde Margarita, a esta hora. Jessica, adelante, cuéntanos qué novedades tienes. Buenas tardes, Alejandro Silva, a ti, a todos los usuarios y usuarias de El Tren de la Tarde. Seguimos en el Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño, en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Continúa la llegada de los distintos cancilleres, autoridades y comisiones que van a estar desde el día de mañana en esta cumbre de cancilleres que va a inaugurar la canciller venezolana Delcy Rodríguez dentro de esta cumbre de movimiento de países no alineados, la número 17. Temprano vimos el arribo a este aeropuerto del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. También vimos el arribo de nuestra propia canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Bruno tuvo unas breves declaraciones a la prensa donde comentaba el éxito que significa que Venezuela esté organizando esta cumbre y que todo haya salido y esté funcionando, rodando, planificándose con total normalidad. Por su parte, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, saludó de lejos a toda la prensa nacional e internacional que se encuentra acá en el lugar. Sin embargo, no interactuó, ¿no? Digamos, no le declaró a la prensa. Se esperan distintas llegadas en estos momentos. Está aterrizando el avión de República Dominicana, donde viene el canciller. También se espera que podamos en los próximos minutos tener al canciller de Bolivia, David Choquehuanca, y también el canciller de la República Islámica de Irán. Estamos esperando a ver si existe la posibilidad de las declaraciones a la prensa por parte del canciller de República Dominicana, Miguel Vargas, quien acaba de llegar a la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Acá están dispuestos dos espacios, uno donde están ubicados todos los fotógrafos y camarógrafos nacionales e internacionales, y otro espacio donde está colocada la prensa, los periodistas también nacionales e internacionales, una gran cantidad de medios que están aquí acreditados en el país, en Venezuela. Se habla de más de 380 medios que están aquí para darle cobertura a esta actividad. En estos momentos llega el canciller de Bolivia, David Choquehuanca. Vamos a ver si existe la posibilidad de que le declare a la prensa. Está acompañado de toda su comitiva, así que vamos a ver si existe la posibilidad de algunas declaraciones a los medios, porque bueno, lo que están haciendo en estos momentos es una especie de cordón de seguridad. Ellos pasan directamente, ingresan a las instalaciones del aeropuerto Santiago Mariño y allí interactúan con las distintas autoridades venezolanas. Incluso acá en las instalaciones del aeropuerto se encuentra el ministro de Comunicación e Información, Luis José Marcano, quien también ha estado recibiendo a estas delegaciones. Así que, bueno, hasta el momento estas son las informaciones que tenemos. Ya han arribado al país Cuba, también, bueno, a la isla de Margarita, nuestra canciller Delcy Rodríguez, y en estos momentos entonces arribó el canciller de Bolivia, David Choquehuanca. Vamos a ver si existe la posibilidad de dirigirnos directamente hacia el canciller. Existe, bueno, en estos momentos, como les comentaba, un cordón de seguridad, así que los cancilleres están ingresando directamente al Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño sin mayores declaraciones a la prensa. Sin embargo, bueno, como les comento, la República Islámica de Irán también se tiene previsto que llegue aquí aproximadamente a las 6 de la tarde del día de hoy. Mañana también desde muy temprano estamos pautados acá en el aeropuerto para seguir recibiendo a distintos cancilleres del mundo, para que luego la canciller venezolana Delcy Rodríguez inaugure esta cumbre. Por su parte, los presidentes van a estar el día sábado y domingo, como ya lo hemos comentado en otros contactos informativos. Ya está casi listo el documento final, para el cual también han colaborado todos los altos funcionarios en las reuniones a puertas cerradas que se han tenido durante estos 2 días. Alejandro, no sé si tengas alguna pregunta desde los estudios. Sí, Jessica, además me gustaría conocer el programa que está planteado para el día de mañana. ¿A qué hora se espera que estén los cancilleres ya reunidos dando la instalación oficial a la previa que va a ser evidentemente la cumbre de jefes de Estado? Todavía no existe, Alejandro, una hora específica, o por lo menos no se ha dado a conocer, pero sí está previsto que durante toda la tarde, noche de hoy, continúen llegando los cancilleres. Mañana a tempranas horas del día terminaría entonces de llegar toda la tanda, pues, de ministros de Relaciones Exteriores, y luego se estaría inaugurando en el Hotel Venetur, en el centro de conferencias del Hotel Venetur, acá en la isla de Margarita, esta cumbre, con un discurso inaugural que corre por parte de la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ella va a estar presidiendo esta cumbre de cancilleres y posteriormente, bueno, vamos a poder tener acceso a algunas de las intervenciones de los distintos cancilleres. Ya tuve la oportunidad de estar en este salón de conferencias del Hotel Venetur. Está todo dispuesto, ya están preparados absolutamente todos los asientos de los distintos cancilleres, también está todo el espacio dispuesto para los distintos traductores, entendiendo que, bueno, son 120 los miembros plenos, en su mayoría son países de África, pero bueno, ya todo está dispuesto para que esto se dé desde el día de mañana. Se espera que también culmine esta cumbre el viernes en la tarde y que en la noche sea cuando se ofrezca un balance final, digamos, de todo lo que ocurrió durante esa cumbre. Incluso, como lo he comentado en otros contactos, se habla también de una reunión de la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, específicamente una cena, una reunión con la prensa, donde ella va a estar ofreciendo distintos balances de cómo culminó esa jornada de los cancilleres. En estos momentos estamos intentando visualizar qué nuevas autoridades están llegando aquí a el aeropuerto, porque es muy constante, ¿no?, el arribo de los aviones acá del Aeropuerto General en Jefe Santiago Mariño, de la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, un aeropuerto internacional donde también hay desplegado todo un cordón de seguridad para recibir a todas estas comitivas. Les explicamos un poco que, bueno, en la pista están, arriban, ¿no?, estos aviones, allí está personal también de nuestra Guardia de Honor, están, como les decía, el ministro de Comunicación e Información, Luis José Marcano, está toda la prensa nacional e internacional, y están dispuestos también unas camionetas, distintos carros que se llevan, ¿no?, o trasladan a estas representantes de los distintos países que están llegando a nuestro país. Ellos tienen dispuestos 16 hoteles de acá de la isla de Margarita, donde se van a estar hospedando con sus distintas delegaciones, donde cuentan con toda la seguridad, donde incluso también cuentan con la posibilidad de, a través de convenios cambiarios, cambiar sus divisas acá en el país y poder estar, ¿no?, con total normalidad en la República Bolivariana de Venezuela. Les comento que, bueno, la cantidad de prensa que ha llegado a la isla de Margarita es casi tan impresionante como la cantidad de delegaciones y de integrantes, ¿no?, de este movimiento de los no alineados. Hay prensa de absolutamente todos los países del mundo dándole cobertura a esta cumbre, que es la tercera que se realiza en nuestra región latinoamericana. Dos cumbres realizadas en la isla de Cuba, una cumbre realizada en Colombia, y ahora es la República Bolivariana de Venezuela quien va a ser sede de esta 17ª cumbre, y además quien va a tener la posibilidad de presidir este movimiento durante los próximos 3 años. Se espera precisamente para esta tarde-noche el arribo del canciller de Irán, y es importante porque es precisamente Irán quien le va a estar entregando la presidencia del movimiento a Venezuela. Hay bastantes expectativas en torno a eso. Nosotros vamos a seguir, Alejandro, desde el aeropuerto, intentando, bueno, tener acceso, ¿no?, a la mayoría de las comisiones que sigan llegando a nuestro país y que, bueno, seguramente van a estar trabajando desde tempranitas horas de la mañana en la inauguración de esta cumbre de cancilleres. Jessica, te agradecemos muchísimo ese contacto. Nuestra compañera Jessica Dos Santos desde el Aeropuerto Internacional Santiago Mariño en el Estado Nueva Esparta, en Margarita, donde se está llevando a cabo, pues, la llegada de cada uno de los cancilleres que van a estar presentes en esta reunión de cancilleres previa a la reunión de mandatarios de esta 17ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Una cumbre además importante porque es una cumbre que va a llevar la bandera de la paz de los países que están en contra del imperialismo, de la colonización, y que además ha venido trabajando como movimiento uno de los más importantes del mundo, que ha crecido, ayer lo hablábamos con José Antonio Egido, cómo ha ido creciendo en número, creciendo en cantidad de países, esto, y hoy se convierte en uno de los eventos más importantes a nivel internacional para Venezuela, uno porque es la primera cumbre que Venezuela alberga en esta misma magnitud, pero además también el momento en el que un país asediado a nivel internacional, asediado por el imperio norteamericano, un país además asediado por una derecha fascista interna y además también externa, y que ha tenido y ha sufrido un año de guerra económica, logre consolidar la paz a través de la cumbre del movimiento de países no alineados, y además asuma durante 3 años la presidencia pro tempore de la mano además de Irán, que es un gran aliado de Venezuela. Eso es importante destacar. Vamos a estar nosotros haciendo contactos seguidos con nuestra compañera Jessica Dos Santos para seguir llevando a ustedes la cobertura de la llegada de los cancilleres que mañana van a estar participando en esta reunión. Recordemos que hoy se lleva a cabo la reunión de funcionarios de alto nivel de la cumbre de países del movimiento de países no alineados, y hoy justamente se está desarrollando esa reunión. Mañana la reunión de cancilleres, que finaliza el día viernes, y luego el fin de semana el grueso de la cumbre, las intervenciones de los jefes de Estado y el traspaso de la presidencia pro tempore de Irán a Venezuela, y para los próximos 3 años una presidencia importantísima para nuestro país. 3:27 minutos, vamos a ir a identificar, vamos con música y al regreso tenemos más del Tren de la Tarde. Esto es para Lamas, Calibre. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Você vai e volta, aonde você nunca vai. Em que esquinas você nunca para, a que horas você nunca sai. Há quanto tempo você sente medo, quantos amigos você já perdeu. Encruzilhado vivendo em segredo, e ainda diz que não é problema seu. Minha vida já não é mais vida, no caos ninguém é cidadão. As promessas foram esquecidas, não há estado, não há mais nação. Perdido em números de guerra, rezando por dias de paz. Não vê que a sua vida aqui se encerra com uma nota curta nos jornais. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Sem saber até quando ainda sou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Por que caminhos você vai e volta, aonde você nunca vai. Em que esquinas você nunca para, que horas você nunca sai. Há quanto tempo você sente medo, quantos amigos você já perdeu. Refrigerado vivendo em segredo, e ainda diz que não é problema seu. A vida já não é mais vida, no caos ninguém é cidadão. As promessas foram esquecidas, não há estado, não há mais nação. Perdido em números de guerra, rezando por dias de paz. Não vê que a sua vida aqui se encerra com uma nota curta nos jornais. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Até quando vai ser vivo?

3:37 minutos, seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5, la Radio del Sur. Ya está con nosotros acá listos para irnos a nuestra última estación. Y quien nos acompaña acá para ir este último viaje del Tren de la Tarde es Ernesto Villegas, periodista y además autor del libro Golpe Bajo, un libro que además hace pocas semanas acaba de lanzarse, que habla sobre lo que ha sido el entramado mediático de que llevó al golpe de Estado en contra de la presidenta Dilma Rousseff, un golpe que fue gestado desde el Senado de su país. Ernesto, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Muchas gracias, Alejandro. Un saludo a ti y a todas y a todos aquí en la radio. Les ofrezco mil disculpas por la tardanza en la llegada y un abrazo para todas las usuarias y usuarios de la Radio del Sur. Ernesto, un libro importantísimo para mostrar la realidad latinoamericana, ha salido ya a la luz pública, que tú mismo pues llevaste a cabo. Este golpe de Brasil, lo que ocurre en Argentina, ha demostrado sin duda un entramado mediático muy fuerte en Latinoamérica para quitar la de la palestra pública a toda la izquierda que ha logrado avanzar en lo social dentro de Latinoamérica. Sí, bueno, es parte de la lectura que hay que hacer a lo que está ocurriendo en América Latina toda, incluyendo Brasil, incluyendo Venezuela, incluyendo todo el resto del continente. Yo primero quería decirte que quiero obsequiarle a las usuarias y usuarios de este espacio un ejemplar del libro. Perfecto, entonces vamos a... tú verás el mecanismo para que la persona que llame, yo te diría, pudieran colocar un tweet. Con una etiqueta. Podemos buscar un mecanismo para que a través de la mensajería de texto, vamos a poner a la gente a través del 0414-182-8973, las personas que en este momento que nos escriba, ¿verdad?, hablando sobre el libro o planteándonos con quién estamos conversando hasta ahora en la Radio del Sur, pues tiene el ejemplar que lo va a dejar Ernesto aquí con nosotros y usted lo puede retirar mañana acá en la Radio del Sur a partir de la mañana, a las 9 de la mañana, que ya Nelcy González está aquí con nosotros. Perfecto. Y bueno, los interesados pueden buscar en la cuenta Instagram Editorial Nosotros Mismos y allí a través de esa cuenta en Instagram pueden solicitar un ejemplar de este libro Golpe Bajo, que reúne, como tú sabes, tres entrevistas que tuve ocasión de hacer desde Telesur a tres líderes políticos del Brasil. Uno, el expresidente Lula da Silva, la ahora expresidenta derrocada Dilma Rousseff y el líder del Movimiento Sin Tierra, João Pedro Estedile. Gracias a Telesur tuve ocasión de hacer esas entrevistas, dos de ellas en Brasil, la de Dilma y la de Lula. Tuve ocasión de trasladarme hasta allá para entrevistarlos y el resultado dio pie para la redacción de este libro. Muy interesante las reflexiones de cada uno de ellos en pleno, como dice Walter Martínez, con los acontecimientos en pleno desarrollo, porque yo entrevisto a Dilma entre el momento en que la Cámara de Diputados había aprobado el proceso de impeachment y luego iba a ir al Senado. Entrevisto a Lula también en el trayecto entre esa decisión y la decisión definitiva. Y entrevisté a João Pedro Estedile el día siguiente de la votación en la Cámara de Diputados. La reflexión que ellos hacen en ese instante tiene una característica particular y en general, más allá de lo anecdótico, de los episodios, nos permiten dar una lectura mucho más amplia de un acontecimiento que pudiera parecer lejano a los venezolanos y venezolanas, pero que nos toca muy de cerca. Es una expresión de una ofensiva de las fuerzas conservadoras, restauradoras del neoliberalismo, del capitalismo salvaje en el continente suramericano, que como tú sabes vienen de una década de gobiernos progresistas, nacionalistas, de izquierda, revolucionarios, no todos iguales, por supuesto, con sus matices. El gobierno de Dilma no podríamos decir que era un gobierno exactamente revolucionario, ni siquiera socialista en la acepción completa del término, pero en todo caso tenía unas políticas de inclusión social, de soberanía nacional, de transformación del Brasil muy progresistas, y que heredó del presidente Lula pues ese acento que lamentablemente fue inaceptable para las fuerzas conservadoras, que desplegaron toda una maquinaria institucional, mediática, política, jurídica, para hacer aparecer como algo normal, constitucional, lo que no es más que un golpe de Estado. No lo digo yo, lo dice el Papa Francisco, quien se reunió en mayo pasado con los obispos de la presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano y les advirtió sobre la posibilidad de que en nuestros países, mencionó Brasil, mencionó también a Venezuela y a otros, pudiera estar desarrollándose lo que él denomina un golpe blanco. El Papa hizo esa advertencia, es fácilmente verificable por internet. Yo invito a las personas que desconfíen de lo que estoy diciendo, pues a que busquen por Google, se meten en cualquier buscador y buscan Papa Francisco Celam, porque fue una reunión que realizaron, si no me equivoco, el 23 de mayo de este año en el Vaticano, los jefes de la Conferencia Episcopal o del Consejo Episcopal Latinoamericano con el Papa, y ellos emiten un comunicado de prensa donde recogen las declaraciones del Papa. Ahora, Ernesto, el tema mediático sin duda se convierte en un elemento principal de este golpe de Estado. No solamente el entramado dentro del Senado y toda la artimaña política, pero sino también el trabajo de los medios de comunicación privados para ir llevando todos los argumentos y que hacerle creer al mundo entero que era cierto lo que estaba ocurriendo en relación a la presidenta Dilma Rousseff y la vinculación que ellos le dieron a ella a algunos casos de corrupción que todos sabemos que es mentira, pero que así lo planteó la mediática internacional. Y no es la primera vez que lo hacen, porque nosotros tenemos en la historia pues el aniversario del golpe en contra de Allende el 11 de septiembre también nos hace recordar el papel de los medios de comunicación en aquel momento, que también fueron así. Y Venezuela, pues lo hemos vivido en carne propia. ¿Cómo en esas entrevistas logras desmontar tu obertu, desde la más la objetiva del periodismo, ese hecho de los medios de comunicación dentro de ese golpe? Bueno, son varias cosas que contiene tu pregunta, ¿no? Por una parte, yo hago una recopilación de algunas páginas de la prensa brasileña que muestran la toma de partido de esa prensa brasileña contra la presidenta Dilma. Hay una foto que es muy impactante, que publica en su primera página el periódico O Estado de Sao Paulo, donde aparece la presidenta Dilma envuelta en llamas, ¿no? Desplegada en primera página. Claro, no es un montaje, es una foto que mandaron a hacer, obviamente, con el rostro de la presidenta Dilma al fondo y en primer plano la llama olímpica. Sabes que Brasil acaba de hacerse de las Olimpíadas, ahora lo es de los Paralímpicos, ¿no? Y en ese contexto llegó la llama olímpica a Brasil, la presidenta Dilma todavía estaba en funciones, ella presidió esa ceremonia y tomaron esa fotografía deliberadamente, es decir, en primer plano la llama y en segundo plano el rostro sonreído de la presidenta. El resultado es una foto macabra, parece una persona incendiada, y eso se despliega en primera página. Eso es apenas una muestra de las decisiones editoriales que estas corporaciones mediáticas tomaron para crear las condiciones subjetivas para hacer viable el golpe en Brasil. Así, por el estilo, hay otras portadas, por ejemplo la de la revista Veja, que cuando fue aprobado el impeachment en Cámara de Diputados, aparece una joven hermosa brasileña envuelta en los colores de Brasil, con la bandera de Brasil cubriéndola, y sencillamente la inscripción debajo que dice impeachment a favor 367, no 46, ¿no? Como que si se tratara de una Copa del Mundo que Brasil acababa de ganar. Ellos pintaron el impeachment como una causa nacional, los medios, y así por el estilo están los contenidos en la televisión, en la radio. Estos son apenas pequeñas goticas de ese chaparrón que vino ocurriendo desde hace ya bastante tiempo. Lo sorprendente no es que las corporaciones mediáticas, que son empresas con fines de lucro, que son empresas capitalistas, que tienen dueños, que tienen vinculaciones ideológicas, económicas, financieras con el poder económico tanto brasileño como continental y mundial, pues hayan adoptado esa postura. Ya nosotros tenemos una experiencia bastante amplia en Venezuela de la toma de partido de los medios privados. En abril del 2002 fue público y notorio, las primeras páginas, los contenidos de la televisión, de la radio, y hemos seguido digamos siendo testigos de ese fenómeno. Lo sorprendente no es eso, lo sorprendente es cómo a la izquierda brasileña la experiencia previa de ese comportamiento en otros países de América Latina por parte del poder mediático no le sirvió prácticamente de nada, porque no tomaron las acciones necesarias para crear una capacidad de comunicación suficientemente robusta, alterna al monopolio, a los oligopolios comunicacionales, y terminaron siendo víctimas de ese fenómeno. Ernesto, además del tema mediático en Brasil, en Latinoamérica en general, y me gustaría ya ir tocando aparte de Brasil, se ha dado este trabajo de lo mediático y pareciera que en ocasiones ha hecho lo suyo. Argentina, sin duda, el resultado de las elecciones presidenciales pareciera ser un trabajo real de los medios de comunicación, y luego vemos cómo pues el pueblo sale a las calles a manifestar en contra de Macri por las políticas neoliberales. Hoy en día Brasil está incendiada en las calles, no incendiada literal, sino incendiada en su pueblo, ardiendo de rabia en contra de políticas anunciadas por Temer, claramente. Y los medios siguen tapando eso que está ocurriendo en cada uno de esos lugares. ¿Cómo? Desde el hecho periodístico de Ernesto Villegas como periodista, debemos trabajar quienes estamos en la lucha por la verdad, por el periodismo real, ese combate, esa batalla, porque es que Venezuela también está en la lucha de eso. A nosotros buscan taparnos. Veíamos además como medios de comunicación, hace poco hay un canal de televisión que no voy a mencionar, se dedicó durante el fin de semana en un programa de política internacional a desprestigiar la cumbre de la NOAL. Y eso es un trabajo que van haciendo a nivel internacional para buscar hacer el lobby y atacar a ese país. Sí, bueno, es un comportamiento no sorprendente. No, ya no. Tenemos una experiencia previa bastante amplia y dolorosa. Vemos la irrupción de ese poder, digamos, como un factor decisivo en la política América Latina de hoy. Es un fenómeno que es transversal, como suelen ahora decir, ¿no? Ese fenómeno se da en la Argentina, se da en Brasil, se da en Bolivia, se da en Ecuador. Mira, el presidente de Correa, Rafael Correa, yo lo cito aquí en el libro, él en un encuentro sobre periodismo que hubo en Ecuador hace unos años, yo tuve el privilegio de asistir, él allí lo grafica de una manera chistosa, ¿no? Él dice, mira, si a mí hoy me muerde un perro, mañana la prensa ecuatoriana entrevista al perro. Digamos, pues, que es un fenómeno frente al cual los ciudadanos tenemos que estar alertas, tenemos que dar una lectura crítica a los medios, tanto a este como a cualquier otro. Nosotros tenemos que aprender a descifrar de la cantidad de mensajes que el ciudadano común de hoy recibe, cuáles son los mensajes veraces, no necesariamente los más virales. En este tiempo de desarrollo, por ejemplo, de las llamadas redes sociales, que ese nombre es bastante controversial, ¿no? Pero en todo caso la gente las conoce así. Se invierte los atributos de la información, se invierten, porque se supone que la veracidad es lo que debería prevalecer en los mensajes. Lo más valioso es lo más veraz. Pero en el campo de la comunicación digital, particularmente en el Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat y todas esas cosas nuevas que hay, allí lo importante no es tanto lo veraz como lo viral. Entonces, mientras algo sea más viral, es más importante. No importa que no sea verdad. Esa es la lógica perversa de ese fenómeno. Y nosotros como ciudadanos estamos ahora sometidos a esos mensajes incesantes que te llegan por el mensajito, te llegan por el WhatsApp, te llegan por el Twitter y te llegan por las portadas de los periódicos, y creemos saber mucho de lo que nos informan, entre comillas, pero finalmente tenemos que mirar con mucho cuidado las opiniones que nos hacemos, porque no tenemos certeza realmente de la veracidad de muchas de las cosas que llegan. ¿Cuántas veces no te ha llegado a ti ahora una cadena de WhatsApp que te dice que va a haber un evento en tal sitio y no hay, o que te advierte que por ejemplo, qué sé yo, comer determinadas cosas puede generar tal o cual otra, y resulta que eso no tiene asidero, o que supuestamente unos científicos no sé dónde descubrieron que hay vida en la luna? Y resulta que es un embuste, es una cosa que inventan para viralizar. Y como ahora el valor no es lo veraz, sino lo viral, tú terminas cayendo en tu buena fe como ciudadano, creyendo que sabes mucho de muchos temas de los que realmente estás profundamente desinformado o mal informado. De modo pues que esa es una herramienta, la desinformación, la malinformación, las medias verdades con las que se desarrollan campañas que terminan por confiscarle el conocimiento certero al ciudadano de hoy. Fíjate que de la desinformación, Ernesto, cuando el Senado empezó todo este proceso en contra de la presidenta Dilma, la oposición venezolana desde la Asamblea Nacional comenzó como a envalentonar a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, al pueblo venezolano y decir, bueno, ya es Brasil, mañana somos nosotros, lo vamos a lograr. Dentro de ese análisis que tú haces en el libro, ¿hay algún tipo de vinculación, planteándolo más desde lo político, de entre lo que ocurrió en Brasil y la Asamblea Nacional Venezolana en un empoderamiento que ellos sienten por haber ganado un proceso electoral el pasado 6 de diciembre? Sí, bueno, yo digo que son jugadas que se dan en el mismo tablero y por las mismas manos. O sea, no hay duda de que hay un comando, digamos, central que mueve las fichas fuera de aquí, fuera incluso de Sudamérica. Fíjate tú que recientemente se produjo una decisión en El Salvador, que tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver El Salvador con Venezuela? Pero bueno, en El Salvador, el mismo día que aquí la Asamblea Nacional pretendió desconocer los magistrados designados por la saliente Asamblea Nacional, por la anterior, como integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, pues allá la Sala Constitucional del Salvador decidió anular parcialmente la amnistía del año 92, que fue dictada en el marco de los acuerdos de paz que acabó con décadas de conflicto armado en El Salvador, que costó centenares de miles de muertes. Y pretende esta decisión llevar a la cárcel a algunos dirigentes, o a todos, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que son ahora gobierno en El Salvador. Esta decisión se toma casualmente el mismo día, junto con otra cantidad de decisiones que esa sala constitucional tomó, que bloquean las posibilidades del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén para contratar créditos internacionales, le tratan de atar de manos desde el punto de vista económico. Bueno, esa es una decisión, un paquete de decisiones que se tomó en El Salvador, obviamente en concierto con lo que aquí estaba decidiendo la Asamblea Nacional Venezolana, o mejor dicho, la mayoría antichavista de la actual Asamblea Nacional. Y en Brasil, obviamente, acompasaron todo este proceso de impeachment con el propio proceso venezolano. Ahora, las realidades son distintas. Uh-huh. Venezuela no es Brasil, Brasil no es Venezuela, tenemos muchas cosas en común, ciertamente, estamos combatiendo contra los mismos problemas. Tú te paras en América Latina y tenemos infinidad de problemas similares, que es fundamentalmente derivados de la exclusión, del desarrollo desigual que han tenido nuestras sociedades, de la altísima dependencia, en muchos casos la monoproducción o la dependencia de las exportaciones de materias primas, y una gran capa de miseria y desigualdad que se da en este continente, ¿no? Esos problemas hay dos maneras de enfrentarlos. Uno es emancipando a nuestros pueblos, creando un camino propio de desarrollo soberano mediante la cooperación, la integración y la articulación de nuestros países, y el otro es enganchándonos cada uno por separado al tren de alguna potencia, creyendo que temporalmente, circunstancialmente, por estar enganchado en esa potencia nos va a ir relativamente bien. La historia ha demostrado que no es así, que solo la unidad de los pueblos de América Latina va a permitir su emancipación real y la superación de las graves desigualdades que aquejan a nuestros países. Lo decía José Bejero Acio Artigas, lo cito de boca del comandante Chávez, en una reunión en Brasil, precisamente, delante del presidente Lula y otros líderes latinoamericanos, citó a José Bejero Acio Artigas cuando dijo: no esperemos nada sino de nosotros mismos. Ernesto, el presidente Lula también hoy está siendo ya asediado y ha salido en los medios de comunicación la acusación por casos de corrupción y el proceso que quiere implementarse en contra del presidente Lula. En esa entrevista que tú tuviste con él, él planteó la posibilidad de qué hacer si ocurriera también esto, porque quisieran, sin duda alguna, es desarticular a cada uno de los líderes que ha tenido Brasil desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la izquierda, que ha reivindicado a la población. Ya hoy sacan a la presidenta Dilma, pero no la logran inhabilitar. Pero ahora van entonces por casos de corrupción al expresidente Lula también. Bueno, esa pregunta Palabras más, palabras menos, yo también se la hice a Lula. En la entrevista que tuve ocasión de hacerle allí en la sede del Instituto Lula en Sao Paulo. Y él dice que mucha gente comenta que todo eso que viene ocurriendo es un intento de bloquear las posibilidades de que Lula vuelva a presentarse como candidato presidencial para las elecciones del 2018. Que todas estas artimañas, vericuetos que están tomando por resquicios legales y constitucionales para tratar de maquillar el golpe de Estado, se deben a una intención de inhabilitarlo para poder postularse a la presidencia de Brasil nuevamente. Lula es, según los entendidos, yo te puedo decir que tuve ocasión de conversar con mucha gente, pues, para atreverme a hacer estas entrevistas y publicar el libro Golpe Bajo. Y según los entendidos, Lula es uno de los pocos líderes nacionales de Brasil. Porque Brasil es un país sumamente grande desde el punto de vista geográfico y poblacional, como tú lo sabes. Y hacer política en Brasil es muy difícil por las dimensiones y las distancias. Y entonces te encuentras con muchos liderazgos regionales. Tienes líderes políticos de Sao Paulo o de Río Grande do Sul o de otras zonas, Pernambuco, qué sé yo. Tienes líderes que tienen un ámbito geográfico limitado. En cambio, Lula es un líder nacional, por su extracción obrera, por su carisma, por todas las cosas que logró durante su gobierno, el haber sacado de la pobreza, de la miseria, millones de brasileños, el haber impulsado programas similares a lo que el comandante Chávez aquí impulsó, como la Gran Misión Viviendo de Venezuela, que allí se llamaba Mía Casa, Mía Vida, el programa llamado Brasil Alfabetizado, que se parece mucho a la misión Robinson en Venezuela. Bueno, y esos dos, por cierto, fueron paralizados por Temer, ¿no? Por el gobierno del presidente de facto, Michel Temer, que además traicionó a la vicepresidenta porque era su vicepresidente. La popularidad de Lula es muy alta a pesar de todas las denuncias de corrupción. Yo no me atrevo a decir que sean falsas. O sea, ciertamente hay un fenómeno de corrupción política en América Latina y particularmente en Brasil existe. Tanto así que el propio presidente de la Cámara de Diputados que impulsa el impeachment acaba de ser destituido por, participar de hechos de corrupción, y un porcentaje muy elevado de ese congreso, de esa asamblea, de ese parlamento brasileño está incurso e investigado por corrupción. El propio canciller brasileño del gobierno de facto, José Serra, es un señor que está ahora, acaba de ser sindicado de haber recibido 23 millones de reales de Odebrecht en las mismas denuncias, pues, que se lanzan contra figuras del Partido de los Trabajadores o que ahora pretenden salpicar al propio Lula, son también hechas con respecto a figurones de figuras del gobierno de facto. El propio presidente de facto, Michel Temer, está incurso en las mismas prácticas de las llamadas pedaladas fiscales, de las cuales se acusó a la presidenta Dilma. Es decir, los hechos por los que Dilma fue procesada desde el punto de vista jurídico, que fueron invocados como causa para su destitución, fueron cometidos también por Temer, que era su vicepresidente y que en las ocasiones que le correspondió ocupar la presidencia también aprobó decretos similares con unos manejos contables un poco enrevesados de explicar. O sea, a Dilma nadie la acusó de haberse cogido un medio, de haberse agarrado un real, sino de haber hecho unos manejos contables, es decir, del manejo de la contabilidad para que no se paralizaran programas sociales y poder financiarlos. Pero no le acusa a nadie de haberse robado nada. Ahora, eso mismo que hizo Dilma, lo hizo Temer también, solo que a Dilma la destituyen y la destituyen, ella misma lo cuenta en el libro, por un episodio que involucra a la hora de destituido presidente de la Cámara de Diputados. Ese señor, que se llama Cuña, Eduardo Cuña, había tratado de chantajear a la presidenta. Le había dicho, si en este comité de ética el PT vota para que a mí me investiguen, entonces yo voy a promover un impeachment contra ti. Mira tú el nivel descaro, sí, de esos políticos, ¿no? Politiqueros, diría yo. La palabra política es muy bonita cuando es con P mayúscula. Cuando es con P minúscula y es de politiquero, es algo bastante despreciable, ¿no? De hecho, esa política con P minúscula, dicen que es la segunda profesión más antigua de la humanidad. Y se parece mucho a la primera. ¿Mm? Ajá. Bueno, el señor Eduardo Cuña Me refiero no a la política, me refiero a la politiquería, pues. ¿Qué es lo que encarna ese señor Cuña? El señor Cuña le dice a Dilma: señora presidenta, si usted, si el partido suyo permite que a mí me investiguen, entonces yo voy a promover un impeachment en su contra. Y la presidenta dijo que no. Y entonces la señora impulsó el impeachment. El impeachment se viabilizó por la ruptura de Dilma con el partido del señor Temer, por toda, digamos, la jugada política que se armó para tumbarla. Y el señor Cuña termina siendo también investigado y ahora destituido. Eso te da cuenta del carácter y el nivel de la politiquería que en este caso ha habido alrededor del, del tema de la destitución de la presidenta Dilma. Pero yo insisto, eso más allá de la anécdota, es un fenómeno que tiene que ver con una ofensiva continental de las fuerzas conservadoras para restaurar el neoliberalismo. Y se nota, el gobierno de Temer está anunciando una serie de decisiones, como por ejemplo la, la paralización del programa Mi Vida, Mi Casa, que es la gran misión Vivienda Venezuela, la paralización del programa Brasil Alfabetizado, está tomando por tomar unas medidas que tienen que ver con la flexibilización laboral, es decir, con la disminución de los beneficios de los trabajadores, para que sean ellos los que paguen los costos de la crisis. Vivimos una crisis mundial. La situación que nosotros vivimos en Venezuela hoy, que es dura, ruda, un mal momento económico, ciertamente, tiene un correlato en una crisis mundial. Yo estuve recientemente en Brasil, y por ejemplo, hay malestar también por el aumento desmesurado de los precios de los alimentos. El precio del frijol preto, que llaman allá, ¿no? No sé, yo no hablo portugués, pero es la caraota negra. Es muy alto, ha sufrido un incremento en los últimos tiempos y ha golpeado a la familia también brasileña. Y ese, eso es expresión de una crisis económica que hay en el mundo entero. Lo que pasa es que nosotros, claro, estamos viendo nuestras propias dificultades en Venezuela y creemos que fuera no pasa nada. En el mundo están ocurriendo cosas tremendas, terribles, y Brasil no escapa a eso. Le han pasado factura a Dilma en un momento de crisis económica, obviamente, digamos, un momento adverso, y se han saltado todos los principios éticos e incluso jurídicos para destituirla sin que existiese lo que se llama un crimen de responsabilidad en la Constitución brasileña. Ernesto, yo no sé si vamos a llegar a las 7 preguntas, porque creo que además tú estás corto ahí de tiempo, pero nos quedan 2 preguntas que sí quiero hacer. La primera, el aprendizaje que nosotros debemos de tener como pueblo de eso que ocurrió en Brasil, de lo que está ocurriendo en Argentina, sobre todo porque hay un refrán popular que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y creo que hoy muchos de esos dos pueblos se han dado cuenta de el caso de Argentina por votación popular y el caso de Brasil pues por decisión de un grupo de personas a través del Senado, ¿no? Y eso creo que es uno de los aprendizajes que tenemos que hacer. Y otro, pues destacar la importancia que hoy le muestra al mundo, o lo que le queremos decir al mundo a través de una cumbre tan importante como la anual, donde la paz es la bandera. Sí. Bueno, fíjate, yo creo que sí hay que tener conciencia de que estamos montados en el mismo barco. O sea, lo que pasa en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Cuba, en México, en Chile, no nos es ajeno. Somos una misma región, un mismo continente, una misma, digamos, un mismo producto intercultural, llamémoslo así. América Latina, mira, América Latina es el único sitio en todo el mundo en el que tú puedes ir caminando por tantos kilómetros y hacerte entender en la misma lengua o en alguna parecida. Muy distinto a otras partes del mundo, donde tú cruzas la calle y hablan otro idioma, otro dialecto. Aquí no, nosotros tenemos una potencialidad histórica, cultural, energética, sumamente grande. Te pido que una pausa porque me está llamando un personaje muy importante. Vamos a ir escuchando una música y regresamos con más del tren de la tarde. Dígame, señor presidente. Ya no sople el viento arriba, bajo de la cordillera. Paso rasando en Santiago, calentando las trincheras.

con nuestros mandamientos bolivarianos y chavistas por delante, y amando profundamente esta causa que nos mueve por encima de cualquier cosa. Venezuela hoy es querida en el mundo. Miren lo que pasó ayer, camaradas, camarados. ¿No? Yo quedé sorprendido. En Madrid, tremenda marcha en España de solidaridad. Se convocó por internet, por Twitter. Y aparecieron cientos de personas con pancartas. Cuando en España es uno de los sitios donde más palo nos dan, más mentiras, más manipulación hay contra Venezuela. Así que hay que continuar. En la cumbre de los países no alineados es un momento especial porque vamos a asumir la presidencia mundial del movimiento más grande que haya existido en los últimos 60 años en la historia de la lucha contra el colonialismo, el imperialismo, por la independencia, de donde surgió el concepto de la cooperación sur-sur, de la complementariedad como método de integración, de la solidaridad y de la lucha con dignidad de nuestros pueblos para rescatar nuestra identidad cultural, nuestra identidad histórica, que es lo que ha hecho la Revolución Bolivariana. Ya está en curso, le puedo decir, en la discusión de los documentos fundamentales, va muy bien, más de 105 delegaciones están participando con todo su bagaje cultural, histórico, es impresionante. Ahí es todo el mundo, es como el Arca de Noé. El Arca de Noé, ahí están todas las culturas, las formas de ser de nuestros hermanos africanos, de nuestros hermanos asiáticos, de nuestros hermanos árabes, de nuestros hermanos musulmanes, católicos, budistas, de nuestros hermanos de todas las formas de ser de la humanidad, de América Latina, del Caribe. Así que ya la cumbre es un éxito. Y los que apostaron a llenar de violencia el país deben estar rumiando su odio. Deben estar por allá, digamos, picoteándose como alacranes entre ellos mismos. Nosotros, mientras tanto, sigamos avanzando con mucho amor, con mucha dedicación, con mucha fe. Quiero felicitar a Ernesto. No sé si vieron la entrevista hoy de Ernesto y Vladimir. Sí, presidente, claro. Bueno, estuvo excelente. Yo le acabo de decir, me perdona, Ernesto. Más bien le agradezco. Vladimir es mi amigo personal. Con Vladimir yo viví momentos, son momentos especiales que uno vive en el momento, la edad más feliz de uno, cuando uno es liceísta. Vladimir, mira, yo conocí la sede del Partido Comunista de Venezuela en Cantaclaro y la tremenda imprenta que tenían por Vladimir, que yo me iba para allá a sacar periódicos, a sacar afiches. Teníamos 14, 15 años. Y lo quiero mucho. Hemos tenido diferencias cuando él era parte del gran pueblo patriótico. Yo lo tuve de vicecanciller varios años, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Él era vicecanciller de Asia y hizo un extraordinario papel, déjenme decirle, extraordinario papel. Y luego tomó otro camino, ¿está bien? Y lo sigo queriendo, lo sigo respetando. A veces tenemos diferencias, a veces un poquito duro, a veces no, pero es mi amigo, pues. Y Ernesto es un gran camarada que también lo conocí siendo muy pequeño, ¿no? En su casa ahí, y a su mamá y a su papá, dos robles del pensamiento y de la moral socialista revolucionaria, ¿no? Y cuando hoy vi ese debate, una hora, entre Silvio y yo lo vimos aquí, los dos junticos, ¿no? Cuando vi ese debate, vi que esa es Venezuela. Venezuela somos hermanos, ¿vale? Nos tenemos que querer. Y todo el que trate de incubar odios, tenemos que echarlo a un lado y reeducarlo, será. Pero ahí, Vladimir expresó una parte de Venezuela, como la quiso expresar él, libremente, en un país de amplias libertades. Y Ernesto expresó con su moral, con su capacidad, con su experiencia como hombre, como periodista, como investigador, que es de la realidad, acucioso, permanente, con nobleza, con amor, expresó Ernesto, la Venezuela de la esperanza, del futuro, del socialismo, del chavismo. Esta Venezuela, bueno, que nos ha tocado echar adelante con nuestro comandante Chávez, y que ha demostrado algo que yo le decía a Ernesto ahorita, que ha demostrado la Revolución Bolivariana, que es viable una revolución socialista en el siglo XXI. Lo que yo le decía a los muchachos chilenos ayer, es viable una educación pública gratuita y de calidad. Es viable un Estado social de justicia y de derecho. Es viable todo lo que nosotros hemos visto Y que solo por el camino del proyecto revolucionario, del plan de la patria, del socialismo, solo por ese camino nosotros vamos a terminar de superar las falencias, las debilidades que tiene el modelo petrolero capitalista. Solo por el socialismo. Si no veamos América Latina. Y creo que todas estas ideas, Ernesto las expresó con claridad, con sencillez. Y lo más importante, con la verdad. Así que yo creo que eso es icónica esta entrevista, ¿verdad? No creo exagerar cuando lo digo. Los dos siguen siendo hermanos, se quieren mucho. Creo que ahorita se quieren más que hace 3 horas antes de la entrevista. Seguro. Y cada quien expresó su verdad. Y Vladimir le hizo una pregunta. ¿Ah? ¿Por qué ustedes tienen miedo al referendo? ¡Qué miedo, chicos! Si venimos de 20 elecciones. ¿Ah? Nosotros lo que cuestionamos es el fraude, la ilegalidad, la vulgaridad. Ah, el gobernador este de la yuca que llaman, ¿no? Que cometió todos los fraudes, puso a firmar a muertos, puso a falsificar firmas por miles de miles. Cuestionamos la ilegalidad, la inmoralidad, el fraude, ¿verdad? Pero si algún día, bueno, como sucedió en el 2004, el Consejo Nacional Electoral dice, bueno, se cumplieron los requisitos y el próximo año, no sé, en el mes de marzo, abril, no sé cuándo, se va a realizar el referéndum con carácter revocatorio, iremos al referéndum y tengan la seguridad. Estoy parado aquí, mira, estoy parado aquí frente a Ávila, se lo juro, aquí frente a Ávila, frente a este sol y estas nubes de la ciudad de Caracas, la revolución ganará ese referéndum en el caso hipotético que se dé. Tengan la seguridad absoluta. ¿Ah? Esa respuesta que dio Ernesto y que yo asumo propia, esa respuesta es mi respuesta, es nuestra respuesta, y tengamos esa seguridad. Ahora, también lo dijo Ernesto, ese no es el problema, y lo hemos dicho nosotros, lo decimos todos los días. El problema es que ellos han agarrado el referéndum ya fallido, ya fraudulento, como ropaje para tapar el plan del golpe de Estado, el plan de intervención gringo en Venezuela, y la prolongación de esta fallida y fraudulenta solicitud, lo que le sirve a ellos es para intentar continuar la desestabilización, el desasosiego, el sabotaje de la economía, porque mientras ellos tienen esperanza de que pudiera haber un revocatorio, que ya está fallido por fraudulento, entonces sabotean más la economía, ponen a sufrir más al pueblo, ¿verdad? Son reflexiones de este momento histórico que, digamos, quedan muy, muy de pie en este debate que han dado Vladimir a la una y Ernesto 200. Presidente, ¿qué más tienen por ahí ustedes para preguntar? No podemos perder la oportunidad sin... Me cuí en este programa. Presidente, no podemos perder la oportunidad de hablar de la OPEP. 56 años se cumple de un organismo importantísimo para Venezuela y además nuestro país ha mostrado la defensa de los precios del petróleo. Hace poco salía el mismo ministro Eulogio del Pino diciendo que pues se iba a seguir fortaleciendo el trabajo para el equilibrio del precio justo del petróleo. ¿Cómo es ese trabajo que ha hecho Venezuela hoy cuando se cumplen 56 años de la OPEP? Correcto, ¿quién me hace la pregunta? Alejandro Silva, presidente. Mire, Alejandro Silva, camarada, un saludo. Presidente, un saludo, presidente. Respuesta también rápida porque la batería está haciendo señales de agotamiento. Rápida. Los 56 años de los PET demuestran que los países del sur debemos defender nuestros productos naturales, nuestros recursos naturales, nuestra riqueza. Y toda la experiencia de 56 años han dejado un patrimonio que hoy nos sirve como base para la gran alianza que estamos construyendo con los países productores no OPEP, para estabilizar el mercado, para garantizar las inversiones de reposición del petróleo y para garantizar la estabilidad de los precios y los precios justos. Son dos cosas, la estabilidad de los precios, que dejen ese tumbo, que suben, que bajan, no estables, y que se vayan posicionando. Yo creo que ahorita, a mediano plazo, si se lograra ya consolidar el preacuerdo que hay entre países productores y países productores no, creo que pudiéramos ir remontando los 50, los 60, los 70, y luego cuando logremos los $70 el barril, bueno, estabilizar allí, y en Venezuela, valga la reflexión, liberarnos de la renta petrolera. Es la orden. de que era el petróleo como un fondo de ahorro y de inversión, ¿no? Y poder avanzar en la creación de una poderosa economía que tenga motores que diversifiquen la creación de riqueza. ¿Para qué la riqueza? ¿Para enriquecer a los apellidos de los mantuanos? No, la riqueza para garantizar la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, la vida de nuestro pueblo. Bueno, camarada Alejandro, camarada Ernesto, ¿no hay ninguna mujer por ahí? Sí, bastante, hay muchas mujeres de la radio, presidente. Del sur, presidente. Bueno, un saludo a las mujeres de Radio del Sur. ¿Estamos? Camarada, que Dios las bendiga, siguen adelante con mucha fuerza. Mire, vamos a darle la... Informándose para la patria nueva. Miren. Presidente, muchos saludos, mi nombre es María Gabriela, periodista de la radio, en nombre de la compañera Gutiérrez, Daimi Peña, Nelcy González y todo el equipo de la Radio del Sur, Leticia Marinoni también aquí, muy agradecidos de que haya aceptado aquí estar en la Radio del Sur. Estamos sumamente felices, agradecidos de tenerlo, qué importante, ¿no? Además en estos momentos cuando se desarrolla esta cumbre en Margarita. Un gran abrazo desde acá. Bueno, María Gabriela, Vanessa, Leticia, todos, un abrazo y bueno, sigamos adelante. Las mujeres, yo creo, como Chávez, en la tradición de nuestro libertador Simón Bolívar, las mujeres son seres superiores a nosotros. Presidente. Que saben amar. Presidente. Son leales con una causa y saben llenarse de pasión y tienen la inteligencia y la honestidad para que las causas justas en momentos tan difíciles como la que está pasando nuestra revolución sean causas victoriosas más allá de las dificultades. Que Dios las bendiga, pues un abrazo y un beso. Muchas gracias, presidente, y hasta luego. En guaraní se dice Ahuillé, presidente. ¿Tú eres guaraní? Yo soy guaraní paraguaya, presidente, cariña, soy prima. Leticia Marinoni, Suanguirú, presidente. Coyú, coyú. ¡Ay, qué lindo! Amaneciendo, atardeciendo, el alba. Ahuillé, presidente. Hasta luego. Dios bendiga, gracias. Ahuillé. Gracias. Felicito a ti, a Vladimir. Gracias, presidente. De convivencia, de coexistencia, de amor en revolución. Gracias, presidente. Presidente, le agradecemos. Bueno, la invitación se la extendemos, presidente, al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur, cuando quiera. Tiene que venir, presidente. Bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en el Tren de la Tarde. Gracias. A través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur, Radio Nacional de Venezuela, también conectados a la señal de la Radio del Sur, en esta entrevista especial fortuita que sale de la entrevista de Ernesto Villegas, una interrupción que se dio en pleno programa. Ernesto, no nos podemos despedir sin cerrar la idea de ese aprendizaje que tenemos que tomar del golpe de Brasil en contra de la presidenta Dilma. Mira, Alejandro, yo la verdad te dejo esa respuesta para otro día. Les agradezco mucho la invitación, pero creo que fue suficiente con la participación nada menos que del presidente de la República en este espacio. Despedimos además el Tren de la Tarde. Hoy trabajamos para ustedes Alejandro Silva y Amizar, en los controles Samuel Romero, Ever Castellanos, Nelcy González en la producción, todo el equipo de la Radio del Sur asistiendo a esta gran llamada del presidente de la República. Ernesto, mil gracias por atendernos. A ti, hermano. Nosotros los invitamos a todas y a todos para que mañana nuevamente a las 2 de la tarde viajen con nosotros en el Tren de la Tarde. Esto fue el Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.